todos están muy preocupados, pues miles de paisanos se lanzan de mojados, piensan que allá van a ser un dineral, luego regresan para su funeral. Dice Derbez que ahora el terrorismo es un problema que hay que borrar, lo vamos a meter de mojado en un tráiler y luego al desierto lo iremos a botar. Un pinche traidor vendió todo el padrón y ahora la migra tiene la información para que cuando vayas de mojado a Washington te tengan preparada una buena recepción. Polleros, hay que colgarlos a todos de los polleros. Dejándote a tu suerte, creíste que allá todo iba a estar padrote, pero te encontraste cara a cara con la muerte. En nuestra frontera hay más muertos que en Irak, y todo por tragarte una mugre Big Mac. El acuerdo migratorio es un inquisitorio donde se orinan los del Capitolio. Y si no me lo crees, dile a Derbez que le hable a su amo Bush otra vez.